Lección número 14. En esta lección vamos a repasar todo lo que ha aprendido hasta este punto. Poco a poco, usted está aprendiendo un método que le va a servir para aprender todo lo que necesita en inglés. En esta lección, repase todo con calma. Acuérdese que vamos paso a paso. Si repasa bien esta lección, va a tener poco problema con lo que sigue. Muy bien, al ejercicio A. Vamos a hacer preguntas simples y vamos a responder con el afirmativo. Acuérdese que la pregunta se hace de dos modos. El primer modo, simplemente usamos la señal do o does. El segundo modo es el cambio de la orden de la forma personal y el auxiliar usando to be, ser o estar, o cuando usamos la forma personal y las palabras básicas must, can, will. Do you want to drink a Coke? ¿Quiere usted tomar una Coca-Cola? Yes, I want to drink a Coke. Sí, yo quiero tomar una Coca-Cola. Does he need to read the book? ¿Necesita él leer el libro? Yes, he needs to read the book. Sí, él necesita leer el libro. Does she wish to clean the kitchen? ¿Desea ella limpiar la cocina? Yes, she wishes to clean the kitchen. Sí, ella desea limpiar la cocina. Are you going to wash the clothes? ¿Van a lavar la ropa ustedes? Yes, we are going to wash the clothes. Sí, nosotros vamos a lavar la ropa. Are they making dinner? ¿Están haciendo la cena ellos, ellas? Yes, they are making dinner. Sí, ellos, ellas están haciendo la cena. Ejercicio B. Vamos a hacer preguntas simples, pero vamos a responder con el negativo. Acuérdese que para hacer el negativo usamos don't o doesn't con las construcciones que usan do o does como señales de pregunta. También simplemente usamos not cuando usamos las construcciones que usan el auxiliar de to be, ser o estar. Y también cuando usamos las palabras básicas must, can, will. Do you have to apply for a job? ¿Tiene que solicitar un trabajo usted? No, I don't have to apply for a job. No, yo no tengo que solicitar por un trabajo. Is he going to build a garage? ¿Va a construir una cochera él? No, he isn't going to build a garage. No, él no va a construir una cochera. Is she celebrating the birthday? ¿Está celebrando ella el cumpleaños? No, she isn't celebrating the birthday. No, ella no está celebrando el cumpleaños. Must you lock the door? ¿Deben ustedes echarle llave a la puerta? No, we mustn't lock the door. No, nosotros no debemos echarle llave a la puerta. Can they hear the radio? ¿Pueden ellos, ellas, escuchar la radio? No, they can't hear the radio. No, ellos, ellas, no pueden escuchar la radio. Muy bien, al ejercicio C. Vamos a hacer preguntas generales a la acción. Acuérdese que para hacer preguntas generales usamos what, qué, y to do, hacer. Acuérdese que las palabras básicas must, can y will no usan la señal to. What do you want to do? ¿Qué quiere hacer usted? I want to ask a question. Yo quiero hacer una pregunta. What does he need to do? ¿Qué necesita hacer él? He needs to cash a check. Él necesita cambiar un cheque. What does she wish to do? ¿Qué desea hacer ella? She wishes to write the letter. Ella desea escribir la carta. What can you do? ¿Qué pueden hacer ustedes? We can pay the bills. Nosotros podemos pagar los cobros. What will they do? ¿Qué harán ellos, ellas? They will deposit the paycheck. Ellos, ellas depositarán el cheque. Al ejercicio D. Vamos a hacer preguntas generales al objeto. Acuérdese que con el objeto tenemos los artículos y que también usamos objetos en el singular y en el plural. What do you have to sign? ¿Qué tiene que firmar usted? I have to sign the form. Yo tengo que firmar la forma. What is he going to move? ¿Qué va a mover él? He is going to move the furniture. Él va a mover los muebles. What is she learning? ¿Qué está aprendiendo ella? She's learning English. Ella está aprendiendo inglés. What must you discuss? ¿Qué deben discutir ustedes? We must discuss the problem. Nosotros debemos discutir el problema. What will they fill up? ¿Qué llenarán ellos, ellas? They will fill up the gas tank. Ellos, ellas llenarán el tanque de gasolina. Ejercicio E. Vamos a combinar la pregunta simple a la acción y la pregunta general. No repita las preguntas. Solamente repita las respuestas. Do you want to enter? No, I don't want to enter. Then what do you want to do? I want to leave. Does he need to finish? No, he doesn't need to finish. Then what does he need to do? He needs to start. Does she wish to sweep? No, she doesn't wish to sweep. Then what does she wish to do? She wishes to drive. Are you going to park? No, we are not going to park. Then what are you going to do? We are going to play. Are they repairing? No, they are not repairing. Then what are they doing? They are cleaning. Ejercicio F. Vamos a combinar la pregunta simple al objeto y la pregunta general. No repita las preguntas. Solamente repita las respuestas. Must you eat an apple? No, I must not eat an apple. Then what must you eat? I must eat lunch. Can he answer the letter? No, he cannot answer the letter. Then what can he answer? He can answer the telephone. Will she sell the radio? No, she will not sell the radio. Then what will she sell? She'll sell the television. Do you need to buy a house? No, we don't need to buy a house. Then what do you need to buy? We need to buy a car. Do they wish to paint the floor? No, they don't wish to paint the floor. Then what do they wish to paint? They wish to paint the walls. Muy bien. Terminamos con lección número 14. Pase un buen día y nos vemos en la próxima lección, en la cual vamos a ver el verbo to be, ser, en su uso principal.